filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Es ya viernes 16 de diciembre, inician las posadas. Así que bueno, vamos a entrar ya en la parte final de este año, donde bueno, esperamos que les haya ido muy muy bien. Les recuerdo, el teléfono en cabina es 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y bueno, vamos a hablar en este programa hoy de las fiestas navideñas. Para eso está la especialista, la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros queridos escuchas. Irene les saluda en la conducción y bueno, esperamos que participen con nosotros. Va a estar muy interesante el tema, como siempre, como cada programa, ¿verdad? Sí. Y bueno, fiestas navideñas. La Navidad es como la fiesta importante porque la familia se reúne, llegan todos a la casa de los papás o entre amigos, y es así como la reunión, podríamos decir, importante, donde se convive, pero también existen múltiples factores, ¿no? Porque también así como están los regalos y todo eso, también salen los rencores añejos, sí, ¿no? Entonces, de repente, la Navidad también se vuelve en esta parte de, sí estás conviviendo, pero también muchas fiestas terminan en peleas, en ya no volverse a hablar nunca más, ¿no? Posiblemente hasta el otro año. Uh-huh. También es una fecha donde mucha gente se pone triste, por ejemplo, porque pasó este año por pérdidas familiares o separaciones, pérdidas de empleo, que también, bueno, van afectando su estabilidad emocional, podríamos decir, ¿no? Entonces, Edna, las fiestas navideñas, ¿qué sucede? Bueno, sí, en los sujetos, así que nos lleva a juntarnos y todo, pero también en ese momento a sacar no solo las felicitaciones, sino también, como decía hace rato, todos los odios, sí, guardados. Sí, con este programa precisamente continuamos en esta línea justo de los temas abordados en torno a la familia. Porque precisamente pensar en las fiestas decembrinas, casi en automático pone en la escena a la familia. Y ese es uno de los mayores, de las mayores complicaciones. Porque parecería, en este ámbito cultural, parecería que Navidad es sinónimo de relación con la familia, sinónimo de estar bien con la familia, sinónimo de recordar que se tiene familia, sinónimo de que la paz aparece en ese espacio en el que, como hemos venido viendo, pues no siempre es así, ¿no? El hecho del vínculo familiar no es garantía de una felicidad. Entonces, ya sea que se trate de sujetos que efectivamente se encuentren insertos en un vínculo familiar, y aquellos que no, también de aquellos que no, tenemos como referente precisamente ese espacio. Entonces, la exigencia parece ser que justo las personas se coloquen en esa posibilidad de vínculo con el otro. Entonces, veamos cómo quienes están en ese ámbito presentan una forma particular de dificultades y quienes no están en el ámbito familiar también, porque entonces empieza justo la demanda de ¿y dónde están los otros para este? ¿Dónde están? ¿Existen? ¿No existieron? ¿Este sujeto decidió deshacerse de ellos? ¿Hubieron conflictos tan graves que llevaron a una separación? Entonces, en estos días, justamente por la demanda de la felicidad en familia, aquellos sujetos que han decidido no llevar a cabo estas formas de festejo pueden también atravesar por situaciones emocionales muy, muy complicadas. Sabemos muy bien también por cuestiones de la estadística, algo alcanza a decir la estadística, ¿no? Que son épocas especialmente complicadas por el nivel de gente que entra en estados de tristeza, de melancolía, decíamos médicamente llamado depresión, e incluso sujetos que se llevan al suicidio. Entonces, ¿qué tan fuerte, qué enormemente fuerte es la exigencia de la cultura en estos días para que se concentre en los sujetos esa sensación de no estar dando cumplimiento de manera correcta, ¿no? Así es como se entendería, como si hubiera un bien hacer, un bien llevar a cabo el diciembre. Y aquellos que no se sienten insertos en esa ola, entonces pasan por esa sensación de ser inadecuados al núcleo social. Y efectivamente, entonces, deviene una cantidad de sensaciones que ya decíamos, desde esa melancolía muy, muy, muy notoria, ¿no? Los enojos. Sabemos, hay incluso un término que a mí me cae muy mal, ¿no? Pero bueno, parece que se comparte, ¿no? Aquellos a los que se les dicen las personas Grinch, ¿no? Ah. Creo que viene de una película, un rollo así, sí. Donde parecería que no estar de acuerdo con la fiesta, entonces significa estar amargado, significa estar sumido en un enojo, en un odio, cuando simplemente para muchos sujetos puede ser la posibilidad de marcar una diferencia. La posibilidad de decir, no entro en el discurso y entonces creo una posibilidad distinta. No necesariamente se puede encontrar la felicidad para todos dentro de los mismos caminos. Hay sujetos que definitivamente ponen un límite que los otros desde luego van a sentir como violento. Claro, porque digamos que en una familia puede ser que alguien decida no ir y, como dices, le dan el Grinch, le dicen, pero se la va a pasar quizá mejor solo en su casa, no sé, o con amigos, ¿no? Aunque esto le implique, como dices, claro, que en la familia estén después los reproches de no veniste a cenar con nosotros, ¿qué te pasa? ¿No? Todos estos reclamos, pero bueno, para la familia será un poco estos reclamos, pero para él puede ser que se sienta mejor así, solo, con otras personas, ¿no? Y no estar en una familia, por ejemplo, como decía yo, que de repente llegan y es así como, das los regalos, pero también todas las críticas, ¿no? De como ves a la familia cada año, entonces empieza la tía, no sé, con la sobrina, de, ay, no te has casado, hija, ¿no? O tú sigues sin trabajo, o tú, ¿qué estás haciendo? Sí, sí, ¿no? Entonces, justo porque como es el tiempo en el que todo tiende a ser ejemplar, ¿no? Ahí donde tuviera que aparecer a cada instante el signo de que se está bien, de que hay un progreso, de que se tiene paz, de que hay armonía en la familia, pues muchas veces se hacen montajes que pues alcanzan a ser eficientes, otros no tanto. Y bueno, sí, claro, por supuesto que también existen estos otros núcleos familiares en los que sí hay todo un esfuerzo, una disposición de ánimo para que a pesar de los conflictos que hubiera entre los integrantes, bueno, se dan una tregua, ¿no? Se puede decir, hay una tregua en esa guerra y entonces se presentan a esa forma de convivencia. Eso es posible también, pero decíamos, el psicoanálisis, sabemos, ustedes ya tienen un rato escuchando acá el programa, entonces saben muy bien que el psicoanálisis toma justo los casos, como fue originalmente en la propuesta freudiana, en esta creación freudiana, toma los casos extremos, esos que a ojos de todo mundo presentan una patología, ¿no? Para poder hacer un análisis desde ahí y entonces encontrar el descubrimiento freudiano, uno de ellos más importante es que eso que parece patológico es exactamente lo que habita a cada uno de los sujetos. Quizá en grados menores, en un esfuerzo, como decíamos, de que las cosas vayan marchando más o menos regularmente, pero estas formas de operación en lo psíquico están presentes permanentemente. Entonces, como si tenemos esos otros extremos de los sujetos que deciden abandonar esta cuestión avasallante de la cultura, porque quienes nos escuchan muy, muy probablemente habrán atravesado por esa experiencia de, bueno, ¿y ahora? Esperan los regalos, la gente espera los regalos, aunque cada uno esté en la misma, esperan los regalos y entonces hay que irse a meter a la bola de los empujones, a gastar el dinero de una forma casi sacrificialmente expuesta, ¿no? Donde no hay un recurso y sin embargo, en función de esa manera de amor que el sujeto se construye, dice, pues no le hace, a ver, aunque me quede sin tal, yo hago la compra de los regalos. Donde circular por las calles en auto o a pie es realmente ya, si de por sí no es una cuestión siempre placentera, en esta época especialmente se convierte así como en una prueba de fuego, ¿no? ¿Qué tanto el vínculo con el otro puede ser soportado por este sujeto que, queriendo estar dentro del movimiento navideño, también sabe que para él no sería lo mejor? Y entonces tenemos, decíamos, nuevamente tenemos estos otros casos donde dicen, bueno, con todo y las consecuencias que yo tenga que pagar en relación con una marginación, y no solo de la cultura, no solo de la familia, sino de la cultura en muchos de sus aspectos, dicen, con permiso, y yo me abstraigo de este ámbito. Y sí, podríamos suponer, realmente para mucha gente es inconcebible que alguien se exima de estos festejos. Quizá para el propio sujeto en un punto pueda él mismo llegar a sorprenderse, si en algún momento lo lleva a cabo, sorprenderse de, ¿y no estoy rompiendo una piñata ahorita? ¿Y no estoy preparando los romeritos? ¿Y de veras no voy a ver a mi familia esta noche? Es un impacto que puede decirse fácil, pero realmente implica una ruptura muy fuerte con la cultura. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 2 y 18 minutos. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, tenemos dos mensajitos. Lo que nos dicen, es época de hacer un balance, un corte de caja de lo que hemos logrado y de lo que no. Por eso mucha gente se entristece, porque la mayoría de las veces no cumplimos con las expectativas, y eso sin contar a los que en estas fechas se encuentran solos o les falta amor. Además de la presión cultural de gastar para demostrar tu afecto a tus seres queridos. Y también Ana Laura nos envió un mensajito y nos dice que felicidades por sus programas, siempre me hacen pensar. Muchas gracias. Eso es un decir tan, tan favorable, ¿no? Sí. Porque exactamente nos lleva a vivir la experiencia de que del otro lado están escuchando. Entonces sí decíamos que en este comentario primero, sí, que no sabemos quién nos lo envió, pero gracias, habla de ese balance, de ese tiempo de un cierre, que también es una cuestión bien importante en estos días, Porque más allá de lo que la sociedad pudiera exigir, que la familia pudiera demandar, el sujeto en él mismo se hace una serie de preguntas. Porque hay una forma de simbolizar el decurso de la vida, y es precisamente esa fragmentación del tiempo. Y la fragmentación anual es realmente impactante para, yo creo que yo casi para podría mayoría, asegurar, ¿no?, que para la mayoría, ¿sí? Sí, claro. Sea que las cuentas salgan bien o que haya números rojos, ¿no? Pero es este cierre de año en el que el sujeto se pregunta qué fueron esos 12 meses. Más allá de los propósitos del año nuevo que había iniciado en el 2011, es la posibilidad del sujeto de cuestionarse acerca de si él ha sido congruente con sus propios principios. Eso es lo que queda de fondo. Porque sí podrá el sujeto cumplir una serie de requerimientos sociales, pero las preguntas que se hace en la soledad, las preguntas que se hace en el fuero más interno, son las que se dirige a él mismo. Ahí donde él queda completamente enfrentado con él y desde una postura ética alcanza a saber en un atisbo que el otro, es decir, cualquier otro puede hacerle una exigencia y él cumplirla o no, pero el punto más fuerte es qué tanto con él ha cumplido, hasta dónde ha podido llevar avante los proyectos que él tenía considerados para él, de los cuales después la familia, la pareja, no sabemos, los amigos, el trabajo, pueden beneficiarse definitivamente, ¿sí? Siempre que un sujeto hace algo en concordancia con él, el núcleo, el vínculo social se enriquece, se favorece enormemente. Pero entonces, ¿qué con ese sujeto que se pregunta qué es lo que fue de esos 12 meses? ¿Qué hizo? ¿Realmente llega a este cierre de año en esa posibilidad de un festejo solo o en compañía? ¿O van quedando muchos residuos ahí de malestares y cosas no resueltas? Y bueno, tenemos que considerarlo, ¿no? No podemos pensar que pudieran haber sujetos 100% satisfechos de lo llevado a cabo. Si esto lo tenemos en cuenta, entonces el sujeto puede mostrarse un poco más benévolo con él mismo, un poco menos exigente. Porque, por ejemplo, vemos que justo en estas fiestas, si algo es lo que mortifica es precisamente una exigencia superyoica impresionante de tienes que ser perfecto. En la cena no te puede faltar, ¿qué les gusta? El pavo, si ya no lo dieron en el trabajo, pues a ver a dónde van a conseguirlo. No puede faltar la ensalada de Navidad. Es decir, esto que digo como una forma así muy concreta, pongámosla en esos términos metafóricos, ¿no? Una exigencia tan elevada de que en el fin de año no puede faltar nada en la mesa es precisamente lo que también mete al sujeto en el conflicto que estaba metido durante todo el año, pero que de alguna forma podía ir desconociendo, ¿no? Haciendo algunas otras cuestiones que no lo pusieran bajo la angustia. Pero en fin de año, ahí donde frente a él va a decirse que, ahí donde frente a otros va a demostrar que, entonces vemos cómo las cuestiones superyoicas, es decir, estas cuestiones que a veces dentro de la tradición ponen al sujeto realmente en corrales imposibles de salvar, son las que resultan muy pertinentes para poder analizar. Ahí donde el sujeto está a gusto y le viene bien y qué bueno que ve la familia, pues perfecto, está yendo en consonancia con él mismo. Pero creo que la mayoría tiene tarde o temprano en estos días algo en la emoción. Sí, y digo, esta angustia de repente se me imaginaba así como es en la época en la que mucha gente recibe su aguinaldo o hay un dinero extra y entonces se va a gastar todo su dinero, lo derrocha completamente, quizá para calmar esta angustia de la que hablas. Sí, claro. Claro, porque Ay, bueno, hay cuestiones que a veces resultan contradictorias, ¿no? Una cantidad de spots en el radio de cuide el aguinaldo, tenga en cuenta que es su extra del año, que hay una familia que lo espera, que no se lo vaya a gastar el mismo día, que etcétera, ¿no? Pero por el otro, esta cantidad de campañas incluso autorizadas y promovidas por el gobierno de, por ejemplo, el Buen Fin, ¿no? Ajá. Ahí donde el Estado dispone que se haga un avance del aguinaldo para ir a depositarlo en la cantidad de comercios que se beneficiaron de todo esto. Y a estas alturas la gente, mucha de la que gastó en ese momento ahora, se verá realmente mermada en claro. su posibilidad económica. Entonces, sí un extra que puede compensar a los trabajadores, un extra que puede compensar un poco a las familias, pero si definitivamente hay un empuje a acábatelo en este momento, pues la lucha se vuelve a veces feroz, ¿no? Entre ese conservar y destinar para qué, cómo se hace la administración, o definitivamente entregarse a la propuesta de pues termínatelo y no importa a nadie más que el placer que tú en este momento requieras. Y que, digamos, complete esta como estado de angustia, ¿no? Al no saber qué pasa, bueno, compro, aunque después le llegue al doble esta angustia. Exacto. Ay, bueno, nos dicen aquí por Facebook, dice, yo me voy a aislar en estas fechas porque aparte de todo la gente aprovecha para enajenarse con alcohol. Quizás por sus problemas o su vacío que no pueden llenar con el consumo material. Sí, sí, sí. Y no estamos, desde luego, en esta idea de no tomen, no se lo gasten. No, porque sabemos muy bien que estas son formas de expresión de lo psíquico. Son maneras en las que los sujetos viabilizan precisamente este vacío, esta angustia de la que habla Irene. Claro, aparecen las consecuencias. Y los sujetos las viven, sea que se hagan cargo de ellas o no, las viven. Entonces, hacer recomendaciones de corte moral, pues... tampoco es papel. Sí, digamos, ¿no? Pero bueno, finalmente son esas posturas que cada uno puede ir marcando y qué bien que las externan. Pero sí, nuestra población vive bajo una serie de tensiones impresionantes, de tal manera que en el momento en el que hay un leve espacio, un brevísimo espacio en el que pudiera sentirse reconfortado, lo toman. Entonces, bueno, aquí estamos en el asunto de pues por dónde se va a fracturar esto, ¿no? Si el sujeto es capaz de postergar esos momentos de placer en pos de una mejoría mucho más duradera, mucho más generalizada en su propia vida, ¿no? Pero sí, entonces, en estas épocas decembrinas, ese empuje superyoico, en este momento debo decirlo, bueno, que tiene que ver también definitivamente con la cuestión religiosa, pues es lo que puede meter a los sujetos en una cantidad de vericuetos bastante espeluznantes, ¿no? Porque aunque no seamos católicos, ¿no? Aunque mucha gente no tenga esta forma de creencia, de todos modos se ve movilizado. Porque el festejo es este, ¿no? Es religioso. Entonces ahí tenemos a las familias en una cantidad de chongues, lo digo así sí. porque a veces esa es la escena, ¿no? Donde se pone en cuestionamiento por qué el otro no es creyente, por qué el otro no cree lo mismo que yo. Desde no creer en la Virgen María, ¿no? Desde no participar en los festejos de la Guadalupana, que acuérdense que el asunto ahora es el Guadalupe Reyes, ¿no? Parece, claro. ¿No? Desde eso hasta por qué no te gusta que en la mesa de la Navidad o del fin de año se sirva bacalao, ¿no? Por ejemplo, ajá. ¿No? Es decir, todo es creencia, todo entra en esa línea de la creencia y exigimos al otro que crea lo mismo que nosotros. Esa es la cuestión superyoica, pensar que lo que está bien para nosotros está bien para el universo entero. Eso es una cuestión superyoica donde se le pasa por encima al otro. Y definitivamente, bueno, la religión tiene mucho de esto, ¿no? La religión es una forma de poner bajo un cierto ordenamiento, vamos nuevamente a este punto, las formas de expresión de la sexualidad de los sujetos. Uh-huh. Es una cuestión muy compleja, habría que dedicar un tiempo específico para esto, pero bueno, el asunto es que dentro de los vínculos sociales, en estos días se pone muy en juego qué tan apegado a la religión se es y qué tan señalado es aquel que no está adherido a ninguna de estas propuestas, ¿no? Sí, porque bueno, también como decíamos que están todas estas muestras de cariño, también hay numerosos conflictos familiares, ¿no? A los que se tienen que enfrentar, digamos, los sujetos y que bueno, sí dejan experiencias, pues como dices, por lo menos de pensar si vas a ir a la fiesta o no, y si decides no ir, también te enfrentas a esto, ¿por qué no estoy allá? Pero a lo mejor es preferible a convivir con los hermanos que no te llevas, por ejemplo, que sabes que cada Navidad el tío, el hermano, no sé, va a ser un pleito y todos van a terminar golpeados, no sé, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo sobrevivir o sobrellevar los conflictos que se generan en esta época? Desde ir con la familia, decidir gastarte o no, o desde, por ejemplo, imaginaba la gente que ahorita no tiene trabajo y que se va a enfrentar a eso, ¿no? De, yo no tengo trabajo, no va a haber cena navideña, no va a haber regalos. Uh-huh. Y para la familia puede ser así de, ¿cómo que no tiene dinero? ¿Qué le pasa? No nos va a dar el regalo de este año. Sí. Pero vamos a ir un corte y regresamos. Sí, claro. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:32. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, bueno, ya estamos a mitad del programa. Y antes del corte le comentaba a Edna que si habría una especie de encontrar como una tablita que salve a las personas o que les ayude a sobrevivir a estas fiestas navideñas. Sí, porque sí, parece que para muchos... Sí, bueno, es triste, ¿no? En muchos casos, pero en otros, digamos, menos críticos, ¿no? La cuestión puede tener una viabilización en estas formas de programa como el nuestro, ¿no? Casi bueno, como el nuestro, como para no entrar en, en más detalles. Y el cómo aparece siempre, ¿no? El cómo aparece siempre, eso es muy peculiar y muy simpático por otra parte, ¿no? Porque entonces decimos, el cómo puede ser una receta, pero una receta jamás va a funcionar igual para todo el mundo. Claro. ¿No? Ni siquiera en la cocina, pues, ¿no? Ni siquiera en la cocina. Cada cocinera tiene definitivamente el toque que le pone, que le permite a cualquier otro que prueba sus platos, ¿no? Decir, esto lo hizo fulano, esto lo hizo sutana, aquí hay un condimento, acá le agregaron esto. Es decir, el cómo, las recetas, pues pueden ser una forma incluso de divertimento, ¿no? Sí, claro. Pero si es así, entonces sí podemos decir cómo. ¿Cómo se le hace para que en estos tiempos de fin de año la cosa marche un poquito más ligeramente, mucho más en un bienestar? Y el cómo está puesto precisamente en el momento en el que el sujeto es capaz de decirse a él mismo, ¿con qué está de acuerdo? ¿A qué está dispuesto? ¿A qué no? ¿Qué es lo que a él le permitiría sentirse realmente a gusto en estos días? Pero que también en ese estar a gusto pudiera entrar todo ese panorama de lo que apuntamos permanentemente, las consecuencias. De que aún pensando en las consecuencias, el sujeto se plante y diga, me hago cargo de ellas. No me van a hablar varios meses o no voy a dar el regalo porque en este momento no tengo y sé que ahí me van a poner una cara, como decía por ahí una paciente lindísima, decía una cara de tren, ¿no? Quizá en el mismo momento pudiera yo casi no soportar lo que voy a recibir, pero qué tanto pensándolo de manera anticipada, pero sobre todo de manera comprometida del sujeto con él mismo. Entonces puede hacer frente precisamente a esas consecuencias, puede hacerse cargo de que eso no va a ser el fin de su existencia, porque así se vive. Puede sonar extremo, ¿no? Pero definitivamente para muchos pensar no hay regalo es como que me termino ahí, ¿no? Me termino, ¿dónde voy a quedar frente a los otros? Entonces el cómo tiene mucho que ver precisamente con esa posibilidad que el sujeto... Lo voy a decir, más valdría que se gestara para él mismo, ¿no? De escucharse, de mirarse a él mismo, actuando en pos de qué. Haciendo esfuerzos impresionantes, titánicos, en pos de qué. De sostenerse a él como un sujeto con una dignidad y con convicciones y con un principio, o ese esfuerzo titánico, impresionante, en pos de ir a... formarse a la fila, por ejemplo, del Monte de Piedad, ¿no? Entonces, es esa la valoración de los sujetos. Y volvemos al punto. Si es ir a formarse al Monte de Piedad y el sujeto está de acuerdo con eso y él se hace cargo y el siguiente año lo repite, ¿cuál es el problema? Claro. ¿Cuál es el problema finalmente? Lo vive felizmente después, claro, haciendo cola. Ajá. Entonces, tenemos que ir al punto para... ¿Quiénes se sienten conflictuados con esto? Esto... Es para aquellos, y decíamos antes justo del corte, que es muy probable que la mayoría en algún día de estos que se viven en diciembre y empezando enero también, ¿no? Pasen por ciertas dificultades. Estos tiempos nos marcan una forma de fenómeno en lo psíquico, una forma de construcción en lo psíquico, que tiene que ver con esto llamado como identificación. Todo mundo, la mayor parte de la población está metida en esta dinámica de encontrarse con el otro al punto de casi borrarse los límites. El empuje es a que se borren los límites entre un sujeto y otro para decir yo soy el otro. Yo soy el otro. Entonces el otro tiene que sentir en este momento como yo, el otro tiene que actuar como yo, el otro tiene que esperar lo mismo que yo estoy esperando en este momento. ¿Verdad que todos queremos cena? Sí, todos queremos cena, ¿no? Entonces, ¿y las voces divergentes? Justo el fenómeno de la identificación trata de borrar las diferencias. Porque las diferencias, como lo hemos visto en otros momentos, lo primero que producen es un odio impresionante. ¿Cómo que hay alguien que no va en la misma corriente? ¿Cómo que hay alguien que sí no considera que hay un nacimiento en estos días? Claro, no va a pasar a besar al niño Dios. Claro. Ajá. Y por ejemplo, del otro, bueno, están también estas personas que a lo largo del año hubo pérdidas familiares, rupturas amorosas, no sé. Y se van a enfrentar a esta Navidad, ¿no? Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, la Navidad sin padres, sin algún hermano. Uh-huh. Entonces también se vuelve así como esta fecha el lugar de sufrimiento más fuerte, porque ya no están las personas que solían estar con ellos. Hijo, sí, Irene, ¿no? Esa cuestión es bastante tétrica, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente en ese contexto en el que todo, la propuesta es que todo sea armonía, que todo sea felicidad, ¿cómo va a venir una tristeza a romper el ambiente, no? Uh-huh. ¿Cómo? Tenemos que estar felices. Tenemos que estar felices. Uh-huh. Entonces, cuando dentro de las familias ocurre algo así, hay una experiencia de ambivalencia terrible, ¿no? Porque por un lado está esta sensación de yo ya debería haber superado esto para entonces entregarme a la fiesta. Uh-huh. Uh-huh. O definitivamente estoy en la más profunda tristeza, pero ¿qué hago con esa felicidad que me está rodeando y a la cual no soporto, que también es al revés, ¿no? Es decir, del lado de la mayoría, de las mayorías felices, al que no entra en la sintonía, pues ¿qué pasó? Y del lado del que se encuentra en la más profunda melancolía, la alegría de esos otros también puede llevarlo todavía a situaciones mucho más complicadas. Uh-huh. A sentir doblemente la pérdida, a vivir con mayor intensidad el vacío. Esos son los casos en los que podemos ver cómo los sujetos pueden o no crearse el espacio para ese dolor. Uh-huh. Ya sea porque haya que pasar por un duelo en este momento o porque bajo una tristeza que ha estado durante mucho tiempo en este momento fuera exacto cuando decidieran es el tiempo de hablarlo, ¿no? Dado que estas épocas me llevan a esto todavía más intenso, más grave, es el momento de la toma de una decisión de se tiene que poner en palabras o tengo que ponerlo en palabras. Uh-huh. Sí, las rupturas amorosas, ¿no? La pérdida de algún familiar, la renovación, por ejemplo, de las cuestiones de celos entre los familiares, la renovación de las envidias, la amenaza de que el sujeto, el secreto de la familia puede aflorar bajo alguna de las situaciones de la fiesta, ¿no? ¿Qué otra cuestión puede aparecer en estos tiempos? Claro, la cuestión de estos síntomas que se comparten en la familia, justo por el fenómeno identificatorio, ¿no? Uh-huh. Yo soy el otro. Entonces, esto que me acontece a mí y que me lleva a una forma específica de manifestar mi malestar, empieza a aparecer también en otros miembros de la familia, ¿no? Y entonces, bueno, vienen una serie de creencias que ya decíamos en algún otro programa, tienen su lugar, pero sí las podemos explicar definitivamente por esta vía, ¿no? Los síntomas de la familia, esas formas de expresión en la que todo mundo participa, para que lo que puede ser un encuentro amable termine en botellazos, ¿no? Sí. Estas formas de manifestación que pueden mantenerse relativamente veladas en el resto del año, pero que justo ahora, por todo esto que venimos tratando, entonces se conjugan para crear ahí como una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Justo sabiendo todo esto, teniéndolo presente. Y hay una forma que es absolutamente propia del psicoanálisis. Decimos, no basta saberlo, además, ¿no? No basta saberlo porque lo que podemos decir al micrófono, por supuesto que tiene un nivel de influjo, por supuesto que hay una influencia en quien lo escucha, uh-huh. Pero tiene todavía mucho este componente del razonamiento. Lo que está en operación básicamente es el razonamiento, es el pensamiento actuando, son las lógicas más comunes de un pensamiento abstracto, ¿no? Donde todo generalmente termina bien acomodado, ¿no? Donde todo tiene su lugar y basta encontrar cuál es ese ordenamiento. Para el psicoanálisis, esta es solamente una forma de acceder al ámbito de lo psíquico. Pero la forma más contundente es justo cuando el sujeto se encuentra en una sesión analítica, donde se rebasa el nivel de lo racional, donde se rebasa el nivel de lo intelectual, en el sentido de no es eso lo que funciona nada más, o no es eso definitivamente lo que opera, ¿no? Sino otra forma de construcción psíquica. Vamos bueno, a un corte. Exactamente. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora radio. Son las 2:46. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, ya estamos en la parte final del programa. Y bueno, antes del corte, Edna decía que pues había que trabajar en esta parte, ¿no? De no solo saberlo, sino llegar como al trasfondo de esto que se ocasiona. Y también la Navidad, bueno, me parece que uno de los, no sé si decirles síntomas o problemas que más se enfrentan es que muchas personas se sienten solos, ¿no? Aún en la compañía de amigos, en las fiestas de, no sé, laborales, que se hacen las comidas de fin de año, reunión con amigos, hay un sentimiento de soledad para muchas personas, ¿no? Sí. Muy, muy grande. Sí, es una experiencia muy devastadora para los sujetos. Así como puede ser devastador sentirse obligado a estar en comunidad, es devastador sentirse obligado a estar solo. También esa es una postura, es una propuesta que el sujeto se hace. El sujeto puede preguntarse por qué requiere esa soledad. Que exacto, le produce un sufrimiento, le produce un pesar, y sin embargo, dentro del panorama, es paradójico nuevamente, ¿no? Sí. Dentro del panorama, la soledad es su mejor propuesta. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Por qué pasa eso? Sí, y se duele de eso. Sin embargo, entre la cantidad de posibilidades que él alcanza a descubrir en el vínculo con el otro, no hay, no encuentra cuál podría ser mejor que la soledad. Entonces, se reduce a eso. Hay soledades que pueden ser llevadas con la mayor felicidad, pero hay soledades que pesan. Pero sí hay que tener muy claro que es la propuesta que el sujeto se hace, es la decisión que él ha tomado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el sujeto puede preferir la soledad, aunque le duela, al vínculo con los otros? Sí, porque nos parecería normal que, bueno, si se siente solo, sí puede acudir con amigos, más si tiene estos lazos, ¿no? Okay. Así como para que te sientes solo, pero... Sí, incluso esto que dice Irene me lleva a pensar en preguntar solo de qué. ¿Se siente solo de quién? Porque decimos de los otros, es porque en el vínculo con los otros hay algo que no marcha siempre. Hemos visto en muchos programas cómo, y lo repetimos permanentemente, esta forma de la civilización en la que hay una propuesta a hacer uso del otro, así en un sentido completamente utilitario, ¿no? Que el otro exista ahí, más bien que no exista, que el otro esté ahí para complacerme, que a través del otro yo pueda conseguir un goce, sin que el otro exista realmente, sino simplemente como un medio. Entonces hay mucha gente que está en la soledad precisamente porque ha detectado esto y no está dispuesto a participar de esa forma con el otro. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si la soledad pesa y lo único que ve en el panorama es esta forma de relación con el otro, el ser utilizado o utilizar? Entonces ahí es donde vamos nuevamente en esta cuestión de qué es lo que el sujeto se puede construir para él mismo. Porque esta dicotomía de solo o con los otros, de todos modos no lo va a alcanzar a colocar en una situación de bienestar con él mismo. Padece de una forma y padece de otra. Entonces, ¿cómo hacer una construcción de tal forma que el sujeto pueda decir, así es como me viene mejor? Así es como puedo estar más cerca de eso que es feliz, la felicidad para mí. Esta cuestión de la forma de utilización, justo lo que da como resultado es esto, que los sujetos no se encuentran con el otro. De irse a encontrar con el otro, a permanecer solo, bueno, solos, prefieren solos. Y aparecen todas esas formas de individualidad que cada vez con mayor frecuencia, repito, es muy difícil de romper, ¿no? Una postura de los sujetos en los que se nota más bien cuestiones muy de automatismo, ¿no? Un hermetismo donde el otro difícilmente puede insertarse, sea para bien o para mal. Es decir, se cancela la posibilidad. Ya ni siquiera está la expectativa de ¿y qué tal si en esta ocasión puedo llevarme bien con X? No, es a cero. Se acabó. Tan está dolido el sujeto de esa cantidad de eventos con el mundo objetivo, digamos, que entonces su posibilidad es cancelar el vínculo. Y aquí, para poder zafarnos de esta cuestión de ¡ay, pobrecito que está solo!, ¿verdad? Porque no es eso, es una decisión ética que el sujeto ha tomado para él. Entonces, puesto en esta línea, sabemos que esa decisión ética tiene que ver con que el sujeto encuentra ahí una satisfacción y no en el vínculo con los otros. Y llevado al extremo, en una soledad así hermética como de la que estamos hablando, sabemos muy bien que aparecen incluso estados de cierto autismo, si no es que ya definitivamente una cuestión muy, muy en la psicosis, ¿no? Entonces, esa soledad que puede ser pasajera, también puede darnos ya signos de que hay algo por hablar, ¿no? Hay algo que atender. Quisiera, antes de que se nos cabe el tiempo. El tiempo encima, ¿sí? Leer una idea de Lacan que plantea en un texto que se llama La familia, es de sus primeros, muy, muy primeros trabajos, ¿no? Y me gustó porque me parece que es un buen cierre, digamos, para todos estos programas dedicados a ese espacio de la familia. Entonces es muy cortito. Dice adelante. Lo siguiente. Sí, adelante. Bien. El complejo de la familia conyugal crea los logros, superiores del carácter, de la felicidad y de la creación para realizar en la forma más humana el conflicto del hombre con su angustia más arcaica, para ofrecerle el recinto más leal en el que le sea posible confrontarse con los rigores más profundos de su destino, para poner al alcance de su existencia individual el triunfo más completo contra su servidumbre original. Y esta cuestión precisamente de la angustia más arcaica, los rigores más profundos de su destino y la servidumbre original, es justamente cómo La familia es una forma de creación subjetiva en la que el sujeto hace todo esto que nos dice Lacan en función de librarse esporádicamente, momentáneamente, fugazmente, fortuitamente de la muerte. De la muerte. Ese es el destino, esa es la vivencia más severa, esa es su, como dice al final, su servidumbre original. Qué forma más bella, ¿no? De decir que justo todo esto es una creación subjetiva a través de la cual el hombre trata de salvarse de esa servidumbre original que es el retorno al estado inanimado, ¿sí? Es decir, la muerte, que puede ser literal o puede ser la muerte psíquica. Es decir, donde el sujeto ha abandonado ya todo deseo en relación con la vida, en relación con él mismo. Bueno, pues qué interesante. Dejan muchas preguntas, pero ya se nos terminó el tiempo y tenemos un último mensajito que dice: hay que regalar amor y afecto en estas fechas, no cosas materiales. Pues eso es lo que nos hace falta en estos tiempos. Y no es tan indispensable vernos el 24, sino que otro día y demostrar nuestro cariño en las fechas que nos dicen. Es un poco hipócrita acordarse de nuestra familia nada más en estas fechas. Bueno, pues gracias por su participación. Edna, nos vamos de vacaciones. Regresamos hasta enero el próximo año. Que bueno, les deseamos a todo nuestro auditorio que tengan unas felices fiestas, ¿verdad? Como las decidan vivir. Sí. Que las disfruten a gusto. Sí, y yo creo, Irene, no sé, tú me dices, avisarles a nuestros amigos que nos siguen en el programa que las dos siguientes fechas, los dos siguientes viernes, estarán transmitiendo ya grabados de los anteriores, que haremos alguna elección de aquellas que pudieron haber sido especialmente significativas. Exactamente. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias, Ana, por participar. Muchas gracias a todos y feliz. Le agradecemos también su apoyo a tiempo. Rocío Castillo en la operación. Irene Páez se despide de ustedes. Les recordamos que la Asociación Civil Violencia, Género y Familia está ubicada en San Francisco, número 50, esquina Victoria. Y bueno, pues ahí los atendemos. Nos vamos dos semanas de vacaciones, pero en enero regresamos. Claro que sí. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia